no te duermas con cuentos de nada, que no te cierren el bar de la esquina. El corazón no se pase de moda, que los otoños te duelen la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean lunas de miel. La noche de bodas de Joaquín Sabina. Me preguntaron, hey, mire, acabo de ver una promoción, un promo de éxitos musicales, y medio me tararearon la canción y creo que es esta. El grupo se llama Yasu. Synth Pop, así se llama el género del tal grupo este, igual que el de este. The Human League ahora. El grupo The Human League y Keep Feeling Fascination. Y ahora, gracias al correo electrónico que mandó Otmaro desde Panchimalco, vamos a dar en el tiempo un reculón tremendo. Ella era conocida como la pequeña Miss Dinamita. Cause I for being lonely too. Ya más, yo sentía que no había casos para la araña y aquí hay uno y creo que lo voy a tener que consultar porque un mi amigo es el causante